pensando que fui yo quien falló. Bendita sea esta mi mala suerte, el orgullo de nuevo me engañó. Me fui haciendo el indiferente, andándome con distintas mujeres, y al final me vi solo y sin tu amor. Después de ti, te juro amor, siendo el indiferente, creyéndome a ti muy superior, andándome con distintas mujeres, y al final me vi solo y sin.